en amor y en un local yo vi con ella. La cosa más bonita del lugar me dio su amor por dos monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado. Y aunque ya ven amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. Y en ese cuarto con luz roja cayó en el suelo su ropa y mi ropa. Y así nos amamos y fuimos sudando gotitas de amor y placer en su cuerpo alquilado. Amor de alquiler, que ya no reprochas que tarde llegado. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel lo llevo tatuado. Amor de alquiler, no importa saber con quién has estado. Estaba solo, triste y sin amor, y en un local.